Apakaixo, hemen Juan Tatorri, Kapaza irrati saioan, aldi gutzu entzun, astenero amartetatik amaikaterritara, eun FMN-an, Jesus, eta SoundClouden ere. Bueno, gaur sekzio berria estrenatuko dut, ekarriko ditut, basikamente, nire lagunak, irratira, musika jartzea, eta itzeitea. Eta gaur etorri da, kompletamente divertida, Pau Goiene, Andaluziatikan. Makiltxo. Quien dice Andalucía dice Lezo City. Lezo. Lezo it's experience. Gora barso aldea, cariño. Eta hori, jarriko dugu zema kanta maiti, ¿cuántas? En plan... ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Seis, ¿no? No vos. Seis. Oida, seis. Uy. Seis canciones divertidas. Sí, de letras. Voy a traer como a un montón de amigas, me apetece como que venga la gente, en plan a poner. Porque es como todo el rato, sino yo, en plan diciendo chorradas, pues en plan como... Y poniendo estás... música de culto de Bandcamp, pues como es un poco pereza, ¿no? Cari, pues de mi colaboración cuesta abajo, me dan mi... Empezó fuerte, la verdad. A ver, hermana, ¿a qué me traes hoy? Uf, me encanta cuando como peta el micro, así como pum. ¡Oh! He hecho como en rojo ahí, pum. Pues hoy te traigo para comenzar eso a Robin en su último álbum que sacó en 2018. Y antes de la veré, le místico álbum a Ama y Sanes, eta te azun veré Criston éxito en Ondore, mi villa tamaica te azun Body Talk, de la veré éxito a Undiena. Eta mi villa también sorteaban, pues como que se dio de alternativa, eta te azun oso álbum veraniego bat. Muy como de calentorra cachondita. Oso, divertida. Oso, divertigarría. Sí, ¿no? Y la portada, no sé qué, me parece una fantasía. Yo Robin no he catado mucho, la verdad. Mítico, todo el mundo conocerá Dancing on My Own. Y poco más, en verdad, ¿no? Es o sea, que tipo como... muy mal gusto. A ver, ya, eso es verdad. A ver, no. Es que yo no he sido muy... así como de esta música, ¿sabes? Como... Vamos a ver, intentando buscar a Robin en Bandcamp, cari. Ya. O sea, tuve a Robin aurkitzen Bandcamp en ta etzeon, tía, de nadicien, rollo, Robin Famela Mix. ¿Sabes? En plan, rollo... remix oscuros de una sueca. Literal, trance remix, venga, anda. ¿Trans? Corta. Oh, my God. Maquilcho, hija, de... Vale, va a jertze de Umaiti. Venga. Divertida, venga, va. Vamos a poner a la Robin. Thank you. divertida, la verdad. Lo más. O Vena, Robin, fantasía. Ay, que tengo que parar, claro, que si no se produce. Vale. cuéntame, Robin, Cari, en plan... Eungea off record itzeiten... Claro, Robin oso punkia izan zela bere garaian, ez? En plan, como punkia. A ver, bueno, punkia. En plan, industriak... bueno, kontatzu. Te hablo de mi libro. Da, venga. A ver, ba, Robin zeon diskografika baten sartua. Belemtiko bi albumekin eta aietako batekin intzen pixkat ezaguna estatu batutan. Intzen ezaguna estatu batutan. Eta 2005ean atean izan naizun, ez dakit politika abusiboak eukiko zituzterako, no sé qué pasó, eta sortuzun bere diskografika propioa, hau indikan segitzen dula eukitzen, dela Konichiwa Records, well, cultural appropriation... La verdad, Konichiwa, o sea, hay que... Pero es divertidísimo. O sea, a ver, sí, es divertido, pero es como cortate, tía. O sea, en plan... A ver, era 2005. Ya. Eta ateazun... eta ateazun bere album homónimoa, oindela gutxi izan diela 20 urte, bere... Kaligatu zunetik. Y es lo más. O sea, bendik entzuten ez dut, eta iruditzen zait, sonikamente nahiko transgresora izaten diar yeah. Duela. Ja, ja. Ez ez entzun egia esan. Ja. Entzungo ez. Mazte bale. Entzungo ez. Bai, bai. Eta... Araba bat dakala? Bueno, uste... Bueno, ez bueno. Dakit, ez que es sueka. Entonces, yeah. No sé qué. Bai, bai, egizun berrogeita piku urtekin, eta kauza da... Body Talk eta Joniren tartean bere senarra, bueno, bere oraingo senarrarekin bueltatu zela. Holako zeo, zer una cosa rara, umea okizun. Es muy sueca, muy liberal y está un poco cucu. Ya, ya. Ditu 46 urte. Ya ilingo a Leicester. Es que se va Pauek lengo gunean esan zian, tipo en plan de, buah, super tristenado, se va, ez dut ikusiko. En plan, Jotzu Parisen, un Jotzu. Parisen, Torinon, en las Europas. Ya, por ahí. Ya. Ya. Pues Robin, completamente divertida. Y asan, gustatu it kantau bastante. Entzungo et, seguro baietz. Bandcampetikan. Vale, ba, urrengo artistarekin jungo gea. Zein da, a ver. Ah, Oklou. Lagun batzu juntzien Burdeosa ikustea Oklou. Bueno, Cari, ni dakat dobletu. No por nada. Noiz. Ekainan. Bai primaveran eta bai Madriden fan problematika. Oklou, nunga? Ba, cuéntame cosas, no sé. Os traigo a besti bat, bere lehen, esango nuke bere lehen epekoa. Oklou da frantsesa produzitzen du, eta bare, eta bare, eta bare, eta egontzen sartua bai Sofi eta kompainiarekin. Ateazun 2008an bere lehenbiziko epea. Epea no de plazo, sino EP. Eta oen jarriko dutena da bertako nere abesti gogotsuena. Ija, uff, mucha tela. Bai, makiltxo, makiltxo. Makiltxo total. Makiltxo total, o sea, ya vale. Zure favoritua, básicamente, punto. Aupa bi hartzun, en plan, euskainol ia korrer. Ze kanta da maiti? Amargarrena, Cari. Amargarrena, Another Night. Zer zateu kanta honek? Bueno, es que, pau da, itzultzaia. Orduan dena ulertzen du. Ni ez zer ulertzen, baina bueno. Digamos, EP hontan letra ez dela garrantzitsuena. Ah, vale, vale. Osa da pixkat atmosferiko doinuak transmititzu gehiago bere intensita, letrak bino. Divertida. Obena, ba, goazen entzutea Another Night o Clourena. Goaz super azkarren, zi, 10 minuto. Kaete inbete mea kanzio. Growing it, walking through the dark when I need to. Osondo ba, O'Clow Another Night kanta entzun dugu, Galore albumean dago, album edo EPA, EPA da esan EP, ez du, ez? Bai, frantzikoa da tipa? Bai. A, behiru, behitu hemen jartu, O'Clow on tour, La Riviera, no, Madrid. No, nada. Horrek usiko jozu, La Rivieran. Eta Al Parc del Fòrum, ebai. Oh my god. Abertzemuz primaveran, gogoa dituzu? Ze gehiago ikusiko zu primaveran? Zelkein, O'Clow, Pink Panthers, Doja Cat... Vamos. Es que soy un maricón, cari, ¿qué quieres? Egongo día, todas las maricas racineras... Perdona, yo me iré con las modernas y estaremos todas las raras juntas. Bai. A la da... Bai, eske primaverako publikoan ahi pixkat atzeak amate dite. Inozen azjun, pero ya argazki guztitut, eta denak en plan de, ma, iguala dia. En plan de... A ver, cari. Eta dirupilla bat gainea, ato jo... A ver, cari, yo quiero ser moderna, yo quiero ser divertida, bai, me meto de cabeza. Sí, topati, cari, topati. Pero que, vamos. También te digo, ojalá ser de esas barcelonesas alternativas hartzen diela, pues que si la gente se tira al agua y empieza a nadar hasta la orilla, no sé qué. Buah, ojalá, pero no tengo ojalá. No tengo ni coño de hacer eso, entonces. Ojalá. Buah, me encantaría rollo ir nadando. Uf. Pero que sí, o sea, de la como ocurrencia común, gente acolatzen dela, que las barcelonesas en plan, ah, no, yo iré, no tengo entrada. Ya. En plan, me pego un crawl. Un cron. Me voy a esconder debajo del andamio. Qué vergüenza. Aquí nadie me encuentra. También te digo, para los pisos que tienen en Barcelona, igual debajo del andamio vive mejor. La verdad. No, pues nada. Sí, menos zulo, hija. Bueno, pues eso, hija. A ver, urrengua. Zer dakaguain? Urrengua, ajá. Arka hau gehiago zautzet, elektronikan gatikan, bueno, eta vale. Bueno, hombre, eske arka da amatxo. Amatxo, bueno, claro, gauza da, oaingo abesti ateazunean, oraindik etzela ez da ez bitar bezala atera. Egi ja. Claro. Claro, creo maricón. Era a gay man. Ja. Produzitu zizkio lagozak Bjork eri... Bjork eta... O sea, Kanye West. Bai, oza, sea, pasatzen, Sofirekin pasatzen antzekoa. Izan zela, como baien proiektu pertsonalak hasi baino lehen, edo buma eoki baino lehen, pues ellos izkiotela gauzak a un montón de gente. Claro. Que un montón de gente que las escuchan las ya. Pero cuatro básicas de la plaza. Asko pasatzea, o sea, ekoizle pila bat, ekoizle kriston temazuak, pero geho, claro, o sea, zu ekoizlea baldin mazea, ez zuen beste fakturatzen. O sea, hobeto da zure proiektu musikala aurrera atatzea, segitu ekoizlen beste artistei zeba, etzu hainbesten etekin atatzen. Bueno, también te digo, ez dakit, Sofik zenbat etekin atea zion bere lemiziko lanekine, porque eran dos rara matar. Ya, pero estaba como, no tenía como no tenía mucho dinero, ¿no? En verdad, la Sofi. Pues bien que se pinchó pómulo la niña. Hombre. ¿Tu dinero tendría? Ay, pobrecita mi niña. Ay, qué murió. Otro tema, otro tema. No, que nos ponemos ñoñas. Ya, es verdad. Venga, bueno, a ver. Hay que poner Abesti Bat. Arkham. Bere álbum homónimo Koa. Vale. Que es también Le Mítico Robiña Navestian Antzera. Es un poco como de Nik askotan entzun izan dut en mi era cachondita, baño. Vale. Es un poco como cachondita, pero también me entran como ganas de llorar, ¿no? Ya. ¿Te acuerdas de cuál es? Bai, desafío. Entzuten dut, jartze dut. Desafea. Bueno, divertida. Desafío, alto tema, la verdad. Gustatut pillabat. Bai, itzein deu justo leno, ez genula ikusiko arka zuzenean. O sea, te quiero decir, aukere izan da, pues, obvio... Ya está, bai. Mira, hija! Ja, Arazo teknikoak, azaro teknikoak. ¡Venga! Pustarri. A ver, sigue. ¿Qué me estás diciendo? Pero si no se ha escuchado nada. Que sí, que ya está, que sí, que todo. Ah, ni que se ha tenido una cen. Nericus. Nericus.tik. Eva. Bueno. A ver, bai iruditzen zaitela, ba, obvio, aukera izan da, jungo nintzakela, de mil amores, arkan kontzertu batera, baina iruditzen zaitela, bai, Sofirekin pasatzen zaiten antze, bueno, rip, rest in peace, baina. Egia. Nire ustez, beraien fortea ez da inbeste, beraien ahotsa, baizik eta bere lanen atzean da on produkzioa. Eta nire ustez, abilezia hoi ikusiko da, askoz, argillo, mesa de mezclas baten atzian, pinchando, claro, mezclando cosas chulas, que no haciendo un show, que OBB can, ¿qué le pasa? Que intenta ir de intensa con una pared transparente y se la da. La verdad, claro. No me acordaba. En intzengo batzen, guilla, guilla, bebeko show hortan, es que paso, eh. Bebe KO. Bebe. Bebe KO. Arka, grande arka, sin más. Leno komentatzen genuen de bai, a ver, benetako izan den bere musika eta bere como estetika guztia. Es que nahi pasatzitela mainstream artista pila batekin ez ditutela sinisten, ezakit. A ver, nahi duten zait, que sento precedente eta garai batean ez dakitu hain, nagolako oso sartua eta ustete bai evoluzionatu indula, baina bai sortu zen estetika ez bitarrori, que era como ceja decolorada, en plan, me creo un robot. Claro. En plan, nere no eres un robot, amor. Arkak, bai, ejemplo izan zela, jende askontzako, zeparatzen da, pues Sofirekin pasatzen bezala, bera ebestiekin, 2015, oain no suenan igual de raras que sonaban en 2015. Yeah. Eta Arkaren estetika bere garaian izan zen oso rompedor, eta oain hai mil como ella. ¿Por qué? Porque la copian. Eva iruditzen zait, volviendo a lo de las no binarias, bai, jende asko que esaten duela como, ay, Arka, me encanta Arka, me encanta Arka, eta gero bintu teitu, lau abesti, sigue siendo un maricón básico. La verdad. Cari. La verdad, en plan, ubícate. O sea, no puede con los ritmos rotos. Es como, bai, Arka gustatiz, pero melódico abakarrikan. Venga, hija, Cari, espabila. Déjanos en paz y vete a tirarte por las dunas de más palomas. La verdad. Literal. O sea, en fin. Bueno, vamos a urrengo kanta entzutea, Bjork. Bjork, jamon Bjork. Bjork. Baindakarten kanta da, Bjorken hirugarren albumeko lehenbizikoa. Hoi da, Hunter. Chaser. Total. Ba, que es como super interesante album honek buruz. Honen produkzio erdia egintzela, bueno, produkzio eta grabaketak intziela Londresen, eta beste erdia Andaluzian, cariño. San Pedro de Alcántara, Málaga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lezo? Lezo total. ¿Por qué? Porque un mariquita la intentó matar. ¿Qué dices? Bai. Ricardo López. ¿Qué? Caña, sartentza Wikipedia y le tagartzen du Ricardo López, entre paréntesis, stalker. Y zantzen bere akosadore bat, bialtzen zizkio la carta pilla bat. Ausunitzit. Claro. Bai. Es que es fuerte. Eta nola Bjorkek ez zion erantzuten bializion liburu bat, esan ez, como turista agentzi batekoa zela, eta bomba bat zen. Ke pasa? Grabatu zela bomba hori egiten ez dakizela, nola bidaltzen zuen ez dakizela, eta tiro bat botazun. Ke pasa? Que la Bjork se traumatizó viva, eta Andaluziara juntzela. Da, oso album espeziala, nazten ditulako elektronika eta arizko instrumentuak. Orduan, es lo más. Mila behatzerun da, larogeita amazazpikoa, tengamos en cuenta. Ya, es que tengamos en cuenta, en verdad, larogeita amazazpikoa. Gaur, o sea, gaur egun, en sí, Bjork, moda bastante enjarri da ere bai. Jende pila bat entzuteu Bjork, tipo como, buah, Bjork, me flipas. Es que es más de lo mismo. Es que, o sea, otra adelantada, en verdad. Entzutezu bere musika, mila behatzerun da, en larogeita amar, casi, ¿sabes? Ta, bai. Gaur eguneko musika ematen du. Que también te digo, mucho Bjork, me encanta Bjork, me encanta Caroline Polachek, me encanta Oklu. Cariño, eres un sodomita y das asco. No vayas a Intensa Alternativa. Espabila, la verdad. Bueno, vamos a poner Hunter. Canta. Bastante divertida, Gia San. Bjork, alto tema, Hunter. Bjorken bideo bena da aeroportuan. Aeroportuan zen? Bai, bai, aeroportuan golpe bat eman ziola zeakazetari bat egiz. En plan, bai. Como aizion pixkatako satzen eta koge la Bjork, la tia. Brotazo. Brotazo y pum. Y le meto un meco, la tia. Uf, como una woman, cariño, y que no te lo cuenten. La verdad, hija. O sea, el mejor vídeo. Ese vídeo lo he visto muchas veces, en verdad. Bah, me encanta, me encanta. Bueno, ba hori, Bjork, zerbait gehiago Bjorki buruz esateko edo ez, no? Que es la mejor y punts. Urrengoa. Este sí que es mi libro. Oh. Oaingo artista da Ethel Kane, de la Floridako panhandeleko abeslari eta produktore transa. Panhandela dela Floridako ipar ezkerraldeko zonaldea. Bai, zatitxo txikitxo bada dela más country que Florida. Florida, Florida asoziatzen dugu pues con los Everglades eta ondartzarekin eta migrazio kubanoarekin eta latinoarekin, baina hau da propiamente country. Horrek dakarrena da dela oso itxia eta bar eta bar eta bar. Eta ezelen, bueno, bera egitan Hayden Anedonia ditzen da, baina bere izen artistikoa, bere proiektuaren izena da Ethel Kane. Haren musika oso influentziatua dago ingurumen honengatik. Eta oaingo abestia da bere hirugarren epekoa, justo bere lemiziko albuma atera baino urtetxo bat lehenago atera zuena. Ez da ezagunena, baino nire ustez da bere abesti politenetakoa. Eta bere diskografiako kolaborazioetatik nire ustez da salbatzen den gutxienetarikoa. Kolaborazio gehienak eta ditulako gizonekin, y que quieres que te diga, Karin? Ya, zenekin hindu, en plan adibidez, tipo, como, no sé. Gente con nombres. Que, Lil Aaron, ¿quién es ese señor? En plan. En plan, no lo conocen ni en casa, no. La verdad. Ya, banekin, eta etelkein emakume transbetzela musika hasi zeniten, edo debai transizioa pasazun, en plan, bere musikan reflejatua arka bezela. A ver, es que no sé nada de Ethel Kane, la verdad. O sea, me quitan el carne de maricón enseguida, la verdad. Ba, gauza da, Haydenek pertsonak berak, proiektu musikal asko izan dituela goitizen desberdinekin, baina Ethel Kane proiektua ja bai hasizula transizioa zita, baina SoundClouden eta daude pila bat demo eta pila bat abesti beste izenekin, eta azken finean bera da. Eta argi utzi du Ethel Kane proiektua hasi baino lehenagoko abestiekin estela batere eroso sentitzen eta ez titulaterako eta ez diotela batere grazia egiten. Bere kantak, beste kantak. Bai. Ja. Ta Ethel Kane ze bada? Izen artistikoa. Yo que sé, no, porque es una no abuela, sé. Supongo. Ya, será me digo, vea moña. No, es Zelda Amona y Zena y Cain, pues Cain. Ya. Y Daughters of Cain, no sé qué. Ya. Pesada. ¿Se mus, veré concertúa? Lo más. Jamás lloré tanto. Qué bonito. Oso experiencia religiosa y Zanzen. Eguillada, veré Vigar en álbum propiamente álbuma. Epe asco titulaco, boño, álbuma que va a cargar Rick Beam. Etzaidala inbeste gustatu lehenbizikoak bezala, lehenbizikoak lagundu intzialako trantzizioaren hasiera hartan, koatzen az unibertsitatetik etxera jun album osoa jarri eta negarrez hasi. Lo más, que bien entra una buena llorada. Es lo mejor, album bat jarri eta san, bueno. Lo más. Negarrite amaitu, baino, era compulsivo, egunero. Vaya, Verdiña. Misma dinámica. Hombre, claro, yo tenía un bajón de testosterona y un subidón de estrógeno. Qué divertida, Cari, qué bien. En sí ni falta motatzet pixkat. Estrógenoa. Como... Vaya. Es como álbum bat, es que en ella pixka pasa zait época hori, como tipo emo. En plan como, oh, I'm nice. Cariño, super, no le engañas a nadie. Super majo, super feliz. Nah, bromada, pero es duela asco, es de telar álbum batekin negar pilla iten, ¿sabes? Como... Mítico, como pum, una buena llorada en la habitación. Quedarte todo a gusto. Ah, no sé. Va bueno, va guasen en chuta. Ethel Kane Mighty. ¿Concertuco Gendia no la hacen? Pregunto. En plan, ¿había mucho furria, sí o? A ver, yo fui asustada. Irichisita y Dalaco feedback de que en la cola eran todas nazis y insoportables. Nazis en plan de locas y extremistas. Ya. Eta guiada con la tuchisita y gula pilla bad gending en una cocola goiseco está aquí zazpi zortzitatik. Eta con la tuchisita la gente de xente, eta la tuve. Aiekin. Baño bueno. Gutxinez nere erdi circulito ainun, eta circulito ordan ondo. César Anjozun. Hombre, Joy Slava, nada que ver. O sea, ¿qué me estás contando? Agurtu zien entradak preventan. Yeah. El Ethel Kaneek denborarekin planeatuta una Riviera hombre, tonta te la llena. Hombre, que te la llena de sobra tú. ¿Nere ustez bai? Claro que bai, joder, si super famatua da. Ethel Kane irían, vamos... Todos los maricones de la península, Cari. Toda la península, la verdad. Toda la península, todo el mundo. Bueno, guatzen jartza Ethel Kane, se canta esan dugu, a ver guatzen aizen, ez, enaiz guatzen. Lemizikoa, vale. Dale, mi niña. Holy mad and high thunder. Bueno, alto tema, la verdad. Solo vas a decir alto tema sin parar. Todo el puto rato, hija, sí, por... Va, Ethel Kane, ¿has gustado tu ella san? Si estabas fumando. Mira, cigarro o son dos artuit, en plan romantizatze. Camel Light urdiña. A ver, por favor. Lagun bat ontzen Parisen, Darko, mi niño, entzulea da. Parisen ontzen, eta esantzian, egun bat lehenago, kantzelatu zula kontzertu atipa, zeba kanta. Claro. O sea, pero, o sea, bizitzen du pila bat. En plan, daka besti bat, azkeneko albumean, sobre el desamor, etc, eta, bueno, como sobre que te rompan el corazón, y ser como una apegada ansiosamente. Eta daka justo letra bat, bueno, zatitxo bat, esaten dula, amarme es sufrirme. Vale. O sea, ni maitatzea ni pairatzea da. Vale. Eta se echó a llorar, ¿eh? Eta concerto a bukatu zen, eta etxera jungo zen. Está aquí si llevaba la apuesta del siglo. Ya. Yeah. Si tuvo problemas con su novio redneck. No me ¿qué es claro. Novio redneck? Es que no sé muy bien, porque, claro, cancelatu su tenían porque las woke maquilcho. pillaron su época en plan early transition problematic con camisetas en plan... incesto, no sé qué. Ay, ¿qué dices? A ver, te quiero decir, pero era todo como jaja, jiji, veré yeah. Música de baida, oso, veré letra, música que es tirudiva, yo quiero letra que oso y una guía. Como que la cancelaron viva en plan, cari. No va a pasar. Pero claro, por rato cito un vídeo gusti, que ta... Y vos un vídeo va tipo batekin, un calvo, en plan mazao, con pinta como de tío. Como pinta de los que entran al Dava y apuestos ya como 3, 4 de la noche, te arruinan la noche sudado, a ti. En plan. Buena wow. Pis y a sudorch y a cerveza pegajosa, ese rollo. Ordón no me queda muy claro, yeah. Pero le gustan los hombres, bye bye. Ya. Yeah. La Ethel, me encanta. Fantasía. A ver, Goaz, 59 minutos. Bueno, osondo Goaz. Me encanta. Urren artista, Sophie. Bueno, wow. Well, alta artista ella san, ni Sophie bastante entude de ella san, no te voy a mentir. En plan, sobre todo, es que ni pinchaten así nintzenean, duela bost urte dola, nintzen ni horrata de SoundCloud. Tamain naiz, en plan, Bandcamp lista underground, ¿vale? En esa era. Que empezaste a pinchar hard techno y ahora pinchas ambient. Vale, eso es, básicamente, en plan, ya sabes. Eta hori... Sofien remix pilla, zeuden, tipo hyperpop pilla bat. Claro. En plan, pero SoundCloud entzuten un... Bueno, descubritu un zertzen hyperpop, básicamente. Es que en ta SoundCloud movida deconstruida, no sé qué, no sé cuánto. Donde se reúne la roña, cari. Bai, bai, literal. Ta hori, Sofior asintzen entzuten, eta Sofik irekizian kristonalaneko handia. Ia esan, tipo, como... Pues hoy, Sofi... Tú siempre has sido muy abierta. La verdad, hija. Entzun un Sofi, tageo de Sofi... A.G. Cook, no sé qué, la Charlie Brum Brum, tal, no y sé qué, y todo llevó a estar en cierto backstage con la Umbro y con la novia terrana. ¡Todo lo perfecto! Más, dándole cigarrito bogue. Translating, como dijo la Carol. Porque soy translator y era la tarde, entonces translate. Qué fantasía de noche, lo pasamos divertidas. Fue lo más. La Umbro, qué personaje, ¿eh? Uf. Nunca conocí a una persona más autista. O sea, te quiero decir, está aquí pinchateco hace, nedo pinchada buka tuzun, y le digo, José Alcando era polita, no sé qué. Ay, Lortunun está aquí, non. Wow. Pero es como, benetan, importa si trae un icor esa tea, que no es como infladísima, no sé qué, no ya, sé qué. Ya, ya, es ya. Como un niño autista como súper, súper chamurra. Ya, chamurcho. Yo no sé cómo personas así tienen sexo, en plan, no me las imagino. No, no, no tienen, yo creo. No, es todo con realidad virtual, típico con gafas de Google. Total. Literal. Como unas... Black Mirror. Literal. Con unas gafas de rollo en plan de Google y como servidores de furries y animales así que tienen como... Ay, wow, no, me encantaría. Sí, hombre, esa gente viene de ahí. Esa gente viene de ahí. Claro, A.G. Cook se inspira en eso, ¿sabes? En plan como... A.G. Cook es eso literal. Otra, de no guiñen y te diten de Saga Bodega, que es un tío hetero. A.G. Cook otra. La verdad. Que parece más una lesbiana bibliotecaria que un tío, pero es un tío hetero al final. La verdad. Leno komentatu, Sega Bodega, heteroa da, eta ez degula sinisten bere musika, básicamente. O sea, produkzio, abesti batzuk oso oso ondo produkzitua daude, sí, super divertidas, no sé qué, pero Jari, eres un tío. La verdad. O sea, la verdad. Es que ni aunque fuese maricón. Ta gaina bastante flipatua, ni ikusi nun elkarrizketa bat Primavera Sounden iten ziotela Beari eta Eiji Cookeri, ta bueno, Eiji Cook, realidad virtual, furri, ¿sabes? En plan como it's iten rollo, bye, mi software, no sé qué. Codea lioko. Ba, literal, código lioko. En plan, literal, eta Sega Bodega como super flipatua, como chapela batekin, no sé, aquí estoy como tipo, como, buah, yendo como de cult, es como, yes. Chica, qué pesada, tío, cállate. O sea, veren es que ikusi da como una supermodelo, en plan como... Es que... No. Es que no pega. No pega. No nos lo creemos. No eres de verdad. A ver, Oin. ¿Le puedes parar de meter hostias al Jack que ya, se no, paran exacto. Los micros? Vale. Auda... Déjame hablar de mi libro. Auda bere product single etako bat gauzada... Usted 2015an ateazula EP bat product izenazuna eta abesti bakotxak zekan, ez dakit single gisa atera zituen hasiera batean, baina bakotxak zekan 3D irudi bat eta bera hilta gero edo justo orduan aterazun bere familia, ustedes beran, bai, berandoago izan zen. Ateazun product ja album osoa, abesti guzi-guziekin eta single gisa atera zituzten abestiak. O sea, viniloa erosten bat dimezu da, kristo vinilo kompletoa, dakarki, que si print batzuk bi aldetatik, viniloa transparentea da, dakoa manga antiestatiko bat, gero txarteltxo, makiltxo eta txarteltxo, abestiak deskargatzeko internetetik, no seke, osea oso oso zaindua eta iruditzen zait, ba, illa baldima dago artista eta familiak lortuko badu dirua, pues que menos, no? Homenaje yeah. Batitea eta ez dita una cash grab del 15. Ja. A ver, atezunia, lehen urten atezunez? Ustedet produkt album propioa atea zuten. Porque... Oida, atea zuten, bai, porque ya no... Fenezion Atenas. Ni nada. Atenasen, pobrezita, mi niña. Ba, ni... Ez dakit a favor o en contra, no zen. Ez dakit, como tipo ya hilda, ya dejarla, ¿sabes? A ver, como... yo he de decir que egoístamente me viene muy bien que la familia haya dado vía libre para que se publiquen bere abesti guztiak eta berak produzitutako pieza guztiak, porque... Y he sido vetada en este irratsaio. Nere artista favoritotako bat da Charlie XCX, no la moderna, sino la de antes. Pesado. Eta bere beren enteriko bat da filtratu zen bat de la XCX World. Berez eta etzula ez da izen hau, bere fansek jare. Nola da? Jarraitzaileek. Jarraitzaileek. Jarrizioten. Uy, por favor. Eta bertako hainbat abesti... Es Valimera Gustiak, Sofi que koiztuak dira y es el mejor álbum del mundo y eso más. Claro, bai ulertzet, pero nei Charlie XCX iruitzei tipa bat hartu ditula laueko isletotxo, bazekien, zaba, oso lista da bazekien nola ingauzak eta hori azkeneko albuma nola indu Eiji Cookek ekoiztu dio gehiena, director arte directiva usted de bai Eiji Cook egin dula, bai, ez? Bai. Eta hori, que va de lista la tía. Que es una pesada. Mira, Cari, deja de hacerse rayas y fumar cigarros y suba el post al Letterboxd tranquila, ¿vale? No te debe nada. Pues hori, va en chungo deu, Sofi. Unisil. Divertida. We'll be right back. Hermana, vale. A ver, es que es ella que estaba un poco zintzilik, ¿eh? La verdad. Jack, hau dago, eman digu arazo pila zintziliko jaka, baina bueno, aldatuko dugu. Kolokan. Está un poco zintzilik, Jack. Está zintzilik, total. Está zintzilik, literal. Bueno, ba hori, espero gustatu izana sekzio hau, eskerrik asko Pau, etortzagatik gan, eta estreinatzagatik gan, ilusio pila indit, oso lasaio naiz. Etxean bezela, bueno, etxean bezela, ez kafe alamedan bezela, en plan, renteriais experience. Bleh. Comiendo pistacho y kebab. La verdad, es verdad. Bueno, ba hori. Es... Die. shade that he smoked in Vietnam. Eyes are